momento tenemos una visita aquí en el estudio de Radio Kermés 106.1, por si no te lo había dicho. Vamos a estar charlando con ella. Ella nos va a estar contando su historia, hasta lo que ella quiera contar, por supuesto. Respetuosamente vamos a estar escuchando sus vivencias, sus relatos. Así que ya le doy la bienvenida. Se llama Zoé y la estoy saludando. Hola Zoé, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Llegaste bien? Bien. Sí. ¿Querés contarnos tu historia, Zoé? ¿Por dónde quisieras que empiece? Por tus vivencias cuando niña y cuando lo pudiste contar. Bueno, esto me pasó a los 5 años. Mi papá y mi mamá siempre fueron padres que nada, nos criaron con la mente abierta, digamos. Mi viejo artista, bueno, mi vieja había pasado por un montón de cosas también. Y ahí fuimos aprendiendo de lo que estaba bien, de lo que estaba mal. Actitudes de personas que hacían cosas que estaban mal hacia nosotros. Y nada, me fui dando cuenta al poco tiempo. Imagínate que yo había cumplido 5 años recién y al poco tiempo me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Bien, lo que te estaba pasando en ese momento cuando eras apenas una niñita de 5 años, ¿tenía que ver con quién? ¿Con alguien de tu familia? Con mi abuelo. ¿Con tu abuelo? Materno. Bien. ¿Vos sufriste abusos por parte de él? Sí. ¿Durante mucho tiempo? Hasta los 8. ¿Los 8 años? Sí. ¿Tu mamá, tu papá en ese momento no lo supieron, no se daban cuenta? ¿Vos tampoco lo podías contar? Yo una vez sí le comenté a mi mamá, pero mi mamá capaz que pasó por arriba. Uh-huh. Porque lo conté como muy acelerada, me acuerdo de ese momento. No tenía 8 años todavía ahí, era más chica y lo conté. ¿Cómo pudiste? Como pude. Uh-huh. Y desde ahí nunca más lo conté porque fue como, bueno, capaz que, no sé, se me ocurrió a mí inventarlo. Como un pensamiento de infante, ¿viste? Claro. No te están escuchando y pensás que es tu culpa. Claro. Y además sos nada, son niña. Muy pequeña, muy pequeña. ¿Y qué pasó después? Bueno, hasta el 2008 pasaron unos meses y nada, mi papá solía hacer era sacarnos de la casa porque él veía actitudes raras. ¿Ustedes vivían con tu abuelo en ese momento? No, vivíamos en la Asunción, pero íbamos muy seguido a la casa de él. Claro. No sé, a comer asado, sí, no sé, esas típicas... Las reuniones típicas, familiares, sí. Y mi papá nos sacaba de la casa a mi hermano y a mí. Notaba algo raro, tal vez. Notaba algo raro y además esa parte de la familia no lo aceptaban a él. Siempre lo estaban, no sé, discriminando, diciendo cosas porque tenía tatuajes y todo eso. Y bueno, desde ahí cuando nos separamos de todo eso, nos empezaron a tachar de conflictivos a nosotros, de que decíamos esto de ellos por algo, porque nosotros éramos, no sé, quilomberos. Ajá. Y todas esas cosas. Bien. ¿Y cómo siguió esta historia? Y bueno, yo en un momento no me acuerdo de nada de mi infancia. Tal vez no recuerdo ni siquiera si fui feliz en ese momento. Y a los 13 años decaí en la anorexia nerviosa. Ajá. Al decaer, bueno, al principio era como una anorexia pasiva, digamos. Nada, sí comía, pero la semana no, y bueno, y así. Cuando cumplo 15, que es cuando yo recaigo, estuve internada en el Lucio Molas, que ellos no habían tenido ningún caso de anorexia, así que puedo decir que me trataron re bien, pero bueno, caí, yo con 38 kilos, ya soy petiza, pero ya 38 kilos es muy poco. Sí. Cuando salí, me dieron el alta, todo, llegamos a mi casa. Yo me acuerdo, en mi casa antes teníamos un sillón que en realidad era para el living, pero lo habíamos puesto en la cocina. Nos sentábamos ahí a comer y eso. Y me senté, además ya había tenido, yo andaba muy débil, caminaba muy así, no me daba cuenta de nada de lo que estaba pasando. Tuve momentos de autolesión también, porque no sabía para dónde soltar mi dolor. Y mi papá me abraza y se larga a llorar y me dice, hija, ¿qué te pasa? Y yo le comenté, le digo, bueno, de esta fecha hasta esta fecha, esta persona abusó de mí. Y nada, me dice, ay, por eso te agarró anorexia, qué sé yo. Y dije, no sé si es por eso. Le digo, pero sí que estoy mal. Y bueno, a partir de ahí empezaron los psicólogos, ida y venida, de todo. Bien. ¿Vos pudiste decirlo cuando tuviste una terapia? ¿Pudiste contar lo que te había pasado? En realidad no, ¿No? yo me pasó que recaí de vuelta a los 16, creo que tenía, casi 17, recaigo de vuelta y me desmayo. Me atendió una enfermera y le comenté, porque me preguntó que no podía ser, porque yo ya había estado acá y me habían dado buena atención, que no lo podían creer, y le dije, es que me pasa esto. Le contaste de tu abuso. Sí, y ¿Y? ahí me mandaron a una psicóloga, Sí. que sería de salud Salud. infantil, algo así. Y no le dije nada, No le dijiste. no le dije nada. Fue como que iba y era un bloqueo, no podía No contarle podías, nada, no podías, nada. no podías. Viste que siempre decimos que contamos cuando podemos, Sí. no cuando se espera o cuando el resto de las personas quiere. Sí. ¿Y cómo seguiste a partir de ahí, Zoe? Y yo, por ejemplo, tengo ansiedad crónica, me pasa. Muchas personas me suelen decir que deje las pastillas porque tomo clonazepam, pero no puedo, es algo que todavía el dolor no se cura del todo. Y mi cabeza es como que a veces me trabo y todo negativo. ¿Seguiste haciendo terapia? ¿O hacés hasta el día de hoy? ¿O hacés ahora? No. Sí, pero no me atienden tan No, bien. no te sirve. No. Bien. Y nada, fue un camino muy doloroso hasta el día de hoy, pero por suerte pude por fin alzar la voz hasta donde yo pude llegar. ¿Hasta dónde pudiste? ¿Hoy cuántos años tenés hoy? 21. Bien. Cuando vos le pudiste contar a tu papá ese día en el sillón, sentada, cuando él te abraza, le pudiste contar esto que él no lo sabía. ¿Qué pasó después con el resto de la familia? Nosotros ya nos habíamos distanciado, Bien. pero nos distanciamos de todo, porque es un grupo familiar muy extenso. Sí. Somos muy grandes. Y al distanciarnos de todo ya no supe más nada. Pero sí me pasó que me lo cruzaba, porque él vive cerca de la Asunción. Ajá. Y Cerca de donde vos vivías. claro, vive a 2 cuadras, vive. Bien. Y era cruzármelo porque salían a caminar con la esposa. Me acuerdo que una vez, cuando mi papá ya se había venido a vivir a Catuay, me lo cruzo. Y su esposa, que sería mi abuela, yo escuchaba que decía, eso es, viste, fuerte. Y cuando yo paso, me agarró, me tocó el hombro. Y yo quedé como, ¿por qué esta persona que supo lo que estaba haciendo? Su Este compañero, señor sí. me toca. O sea, es como algo que te pones a pensar, no te das cuenta que ocasionaste un dolor inmenso y además infantes. Sí, claro. No, ningún infante debería pasar una vida llena de traumas y infelicidad porque una persona Adulta haga adulta le semejante, hizo ese semejante daño. sí, tal cual. Zoe, ¿vos pudiste denunciarlo como corresponde? Yo hice la denuncia en la Güemes. ¿Ahí cuando tenías 15 años? No, recientemente. Ah, sí. Bueno, hice la denuncia y accionaron, le llevaron la denuncia a la fiscal. Sí. Bueno, esta es una queja más que nada moral. Habla con toda tranquilidad. Le llevan la denuncia a la fiscal. La fiscal se contacta conmigo al otro día. Sí. Yo voy, me presento y no sé, es como lo típico, ¿no? Que te quieren decir como para tranquilizarte, pero en realidad te echan para un lado y quieren archivar tu archivo, digamos. Sí. No me hizo preguntas de ningún tipo. Yo le dije bien que no tenía contacto con una de mis primas porque era una persona maltratadora de la cual yo nunca me había acercado más. Y me dice, me empezó a leer el artículo. En realidad no lo estaba leyendo, era de memoria el artículo, hasta me sacó el cosito de los artículos y yo quedé como... ¿Qué decía ese artículo? Y supuestamente que a partir de que pasan los 12 años, tu causa prescribe. Sí. Y mi causa había prescripto en el 2020. O sea, el año pasado. El año pasado. Y me dice, yo te creo, qué sé yo, me empezó a decir eso. Y yo le agradecí, porque era la primera vez que me encontraba en esa situación. Claro. Y era la primera vez que sentía que una persona me creía. De la justicia, digamos. Sí, sí, sí. Y después nada. No pasó más nada. Silencio completamente. Vos, a través de todo eso, y de tu palabra, y de tu denuncia, porque me imagino que algo habrá sabido él de esto que pasó, ¿no? O sea, de tu accionar, digo. Se habrá enterado. ¿Hubo alguna otra... chica, joven, niña... que haya manifestado haber sido víctima también de él? Lamentablemente sí. ¿Sí? ¿De tu familia también? Sí. ¿Tus primas? Mis primas, una madre de una de ellas, mi propia mamá. No, sí, hay bastante. Hay testimonios. Hay testimonios y hay personas que, nada, de otros lugares, de Pico, de Castex, de Hacha, de... un montón de lugares, por un montón de lugares pasó este chabón y hizo un montón de cosas. ¿Y alguna de estas chicas, personas, han hecho la denuncia también como sí, para llegar a alguna justicia reparadora, digamos, con sí, respecto a este canalla? La única respuesta de la fiscal es que nuestras causas prescribieron. ¿Todas prescribieron? Según ella. Este señor, sucede que tiene dos abogados defensores. Sí. Que supuestamente esos dos abogados defensores están con los derechos de la mujer. Pasó que ayer tuvimos un susto enorme porque personas, no sabemos quiénes, empezaron a llamar a mi abuela. A la compañera de este... No, mi abuela paterna. Ah, tu abuela paterna, bien. Que mi abuela paterna es grande... la llama cualquiera y se confía. Claro. Y la llamaron y le empezaron a preguntar cosas personales de mi papá. Y mi abuela, como no sabe nada de eso, no les respondió nada. Bien. Pero nada, estaban preguntando dónde vivía, qué hacía. ¿No sabes de dónde vienen esos llamados? No sabemos de dónde vienen esos llamados. Bien. Son llamados medio amenazantes, digamos. Claro. Sin duda. Pero nada, pasa que sabemos que sí lo fue a buscar la policía y estuvo no en el pozo, sino que estuvo en una cárcel. Detenido, demorado. Demorado por bastantes horas, pero lo soltaron. ¿Y vos no sabés en qué situación está esa causa? No. No. No, no. La fiscal nos dijo a las víctimas que se iban a contactar con nosotras, pero eso nunca pasó. Bien. ¿Vos no tenés el número como para insistirle? No, Daniel es el que se comunica con ella. siempre nos está manteniendo al tanto, pero ni a él le dice nada. ¿Quién es Daniel? El de la radio. Ah, el compañero periodista. Sí. Daniel Luchelli, estamos hablando de Daniel Luchelli. ¿Y vos cómo lo ves esto? A ver, Zoe, perdón, tu nombre es con acento. Se acentúa. ¿Cómo te sentís después de todo esto? Porque después de haber tenido la valentía de haberlo contado, de haberlo contado a tu papá, a tu familia, de haberlo contado en la justicia, de saber que hay otras pibas, otras chicas que han pasado por lo mismo que vos con este canalla, y no ves que haya ninguna reparación por parte de la justicia, ¿cómo te sentís con esto? La verdad que es un sentimiento de malestar porque sigue habiendo infantes adentro de esa familia. Claro. Y habrá más víctimas, claro, pensamos. Sí. Y lo que me duele es que la justicia le haya importado tan poco, como la mayoría de los casos que conocemos. Sí. De que dejan pasar las cosas y nos pasa algo. Sí. Siempre nos termina pasando algo. Sí. Es como que, es un disgusto. Decís, yo fui con todo, pedí que me escucharan y al final se quedaron en silencio. Sí. Y si están haciendo algo, lo están haciendo muy en silencio. Sí, sí. Porque además me pasa que yo hablo con unas chicas de un usuario y me dijeron que le había escrito mi prima, que se había sabido la verdad. ¿Qué verdad? Si las primeras que vamos a juicio somos las víctimas. Uh-huh. Las primeras es como que están miradas. No. Es horrible saber que una persona, perdón por decirlo así, pero ellas tiene el pañuelo o está en marcha feminista y vos te pones a pensar. Tu prima, estás hablando de tu prima. Sí, uh-huh. Y vos te pones a pensar, si vos defendés a las pibas, uh-huh, ¿por qué justamente no le crees encima a una piba que es de tu familia? Uh-huh. Es tremendo. Pero jamás se puso a charlarlo con vos esto, no, ¿verdad? No, jamás. Claro. Jamás. Bueno, a lo mejor faltaría eso, ¿no? Comunicarse, que vos se lo puedas decir frente a frente. Tal vez lo entendería. ¿Vos querés nombrarlo a este señor y decir quién es y por qué sentís que está, no sé si protegido, pero sí que tiene un poder, tal vez? Es retirado de la policía de la Federal, uh-huh, y fue chivo expiatorio de la dictadura. ¿Por qué chivo expiatorio? Se metía dentro de grupos de alumnos o grupos de manifestantes. Se infiltraba, digamos. Se infiltraba en ellos para sacar información y los mandaba para los militares. Mira, y ahí. Qué lindo prontuario tiene. ¿Cómo se llama? Se llama Ricardo Lorenzo Cardoso. Bien. Hoy está retirado de la Policía Federal. Está retirado de la Policía de la Federal. ¿A qué cargo llegó, no sabés? ¿Comisario? ¿Qué? Creo que sí. Sí, seguramente. Tenía un rango alto, por lo que claro, yo sé. Claro. Sí. ¿Y hoy qué edad tiene? 69. Bien. Todavía puede seguir haciendo mucho daño. Sí, le queda tiempo para sí, hacer muchísimo sin duda, daño. Sin duda. Por eso la justicia, nada, no puede dejar algo a la deriva que saben que es un abusador. Claro. Y aunque no, o sea, aunque sea también un golpeador o un violento, mm, también tendrían que accionar de la misma manera. Sí, tal cual. Porque lo van a seguir haciendo. Sí. Sí, sí. No van a cambiar. Vos hace un ratito cuando charlabas decías que muchas cosas de tu infancia no te acordás, que no recordás haber sido feliz, pero sí tenés muy grabado en tu memoria seguramente los abusos que sufriste por parte de él. Eso no se borró. Eso no se borró nunca. Eso no se borró. Y Zoe, ¿cómo sigue tu vida hoy? Tengo a Marcos, que es mi compañero. Bien. Estamos hace un año y un mes. Con mi papá afianzamos bastante más nuestra relación de padre e hija. Y bueno, con mi mamá también. Y mi abuela. Tenés una familia ahí y afectos que te contienen. Sí, yo con el paso del tiempo aprendí a que los de afuera tanto no me importan. Bien. si ellos no me quieren escuchar o no me quieren creer, no puedo hacer nada. Está Nadie bien. Puede hacer nada. No, vos Así tenés que buscar salir adelante, seguir viviendo de la mejor manera posible, porque sos muy joven y tenés mucho para hacer. Y poder sanar todas esas heridas es... Sí. Porque son las que no se ven, siempre hablamos de eso, ¿no? Sí, son las que heridas están ahí escondidas. Que vemos, los golpes, esos están a la vista, pero los que están adentro son invisibles a la vista, pero sí. Están allí. Y las cicatrices son fuertes. Y en algún momento tendrás que poder sanarlas, ojalá que sí. Y ojalá que todo esto despierte, que alguna piba se anime también a hacer la denuncia en la justicia, que no haya pasado tanto tiempo como para que te digan después que la causa prescribió por los años que pasaron. Sí, lo que pienso es que tal vez a él estar tan informado de un montón de cosas, haber cometido esos abusos con el simple hecho de, nada, no amenazar, no nada, pero sí tener en tu cuerpo y en tu mente la vergüenza. Saber que nosotras no íbamos a hablar. Claro. Por eso. Supuesto. Pero además porque eran muy niñas. Y también. Una niña a esa edad es muy difícil que lo pueda manifestar. Más sí. Allá del miedo, de la vergüenza, de todo lo que acontece, ¿no? Cuando suceden estas cosas. Y obviamente que estos canallas se abusan de eso, de la sí. Vulnerabilidad de las víctimas, sin duda. Zoe, yo quiero decirte que vos sos muy valiente, porque Gracias. Te animás a contarlo, porque te animás a decirlo, que no es fácil. Uh-huh. Hay muchas pibas como vos que han pasado por lo mismo y todavía no pueden ni siquiera contarlo. Sí. Vos has dado un gran paso, ojalá eso sirva, como digo, para tu reparación, para tu sanación. Y también en algún punto, yo creo que no tenés que bajar los brazos y seguir tratando de encontrar la justicia que te corresponde. Me parece que ahí tenés una tarea. Sí. ¿Eh? Contactate con las pibas, qué sé yo, trata de... Voy a seguir para adelante claro, en lo que sea. Claro que sí. Porque es muy injusto que no tenga una condena. O sea, a ver, puede estar esto de la condena social, de la que hablamos siempre, porque vos lo manifestás, lo decís, lo contás. Sin duda alguna que se debe sentir observado también en algún punto, pero eso no alcanza muchas veces. No. Y sobre todo porque podemos pensar, como vos bien lo decías, que puede haber más víctimas, que puede en este momento él estar abusando de alguna otra niña. Sí, además el miedo de salir a la calle. ¿Vos tenés miedo? Hay veces que sí tengo miedo. Me ha pasado en muchos casos de tener ansiedad social. Uh-huh. Y cuando tenés... Como una fobia, ¿sí? Que sí, no querés ver a nadie. Que no querés ver a nadie o sentís que todos te ven. Uh-huh. Pero sí me pasó muchas veces de que me persiguiera un auto, de mirar para atrás todo el tiempo y ese auto no se iba. Y yo, nada, entrarme a un lugar y pensar que ya estaba, me salvaba. Porque nada, yo ando todo el tiempo con mi pareja, por ejemplo. No andas sola. No ando sola, nunca. Tenés miedo. El miedo persiste. Sí. Tremendo eso, ¿sabes? Porque no sabés, no sé, pueden ser metros, pueden ser cuadras, que vos no sabés lo que te va a pasar. Claro, y es si lógico. Te pasa algo, o nadie te ve, o si te ven, nadie dice nada. Y así terminamos la mayoría de las pibas. Lamentablemente. Sí, no, pero es terrible esto de... Nosotras siempre decimos que las mujeres siempre tenemos miedo de la calle, ¿no? Que nos parece un... Sí, la calle. La por calle, decir algo, sí. La calle, en este caso porque vos estás manifestando esto, también nuestros hogares muchas veces son los lugares más inseguros. También, y sí. Dentro del contexto familiar y todo esto. Pero esto de que en general todas las mujeres, las pibas, tenemos miedo de la calle por todo lo que nos sucede en la calle. Sí. Por el acoso, porque nos siguen, porque estos macabros que andan siempre dando vueltas, buscando justamente, y más que nada las pibas, que son las más vulnerables. Es terrible que las mujeres y las niñas y las pibas no podamos vivir en libertad y caminar en libertad sí. por la calle. Así que, bueno, nada, me solidarizo con vos por esta situación realmente, porque es horrible. Es horrible que tengas que vivir con miedo. Sí. En algún punto, por eso te decía yo, esto de insistir con la causa para que el tipo lo pague de alguna manera, lo para que sí vos puedas sentir más tranquila. Lo que sí logré, por suerte, es la restricción, pero bueno, son 90 días y... Bueno, después podés pedir otra, creo que se puede... Creo que sí. Sí. Pero bueno, no sé, las demás víctimas también pidieron la restricción. Eso sí no los dieron, por ejemplo. Bien, pero entonces pero igual, está la causa armada ahí como está la para... causa, sí. Entonces seguíla para ver en qué instancias está. Porque debería haber, ¿no? Sí. Una justicia reparadora para todos ustedes. Zoé, información. Sí, el acceso a la justicia es un derecho, Zoé. Tenés que reclamarlo porque es un derecho, sí. es un derecho. Te vuelvo a repetir que te admiro, sos Gracias. Una joven muy valiente, seguí adelante, no bajes los brazos, seguí peleándola, y por vos y por todas, y por las que vienen también, como decimos sí. siempre. Siempre, sí. Gracias, Zoé. Gracias a Hasta vos. Hasta pronto.